Hola, señores y señoras, culeritos y culeritas. Ha empezado los torneos con el nuevo PlayStation 3 y por la concha de sus madres que qué torneos hemos visto. El primer torneo se jugó solo con 7 jugadores, pues el único jugador proveniente de la Nación del Sol Naciente, el Ojos de Alcancía Chío, no se presentó pues decidió ahorrarse unos cuantos yenes y pesos del torneo y gastarlo en sus 5 novias repartidas en todo el estado y, a su vez, regalarle un encendedor conmemorativo a su ídolo y sensei, Lalo Rico, rico de apellido, según el Chío. En fin, el primer torneo no arrojó ninguna sorpresa, pues dio como claros ganadores a Lalo y Armando, llamados los Reyes Midas. En una final peleada entre estos últimos y los hermanos Brennan, digo, los hermanos Crepas, para mayor información escuchen la radionovela de 7 minutos del pinche Lalo. El segundo torneo empezó con el ya clásico sorteo de parejas, arrimones y besos. Gibran y Soto fueron la primera pareja en salir sorteada, Soto sabía que hacer campeón a Gibran una vez era fácil, pero hacerlo dos veces cuesta un huevo, y Gibran por su parte esperaba que Cuellito Soto no hiciera de las suyas en las formaciones. La segunda pareja fue la ya campeona Lalo y el Peines Crepas, pues al saber que otra vez eran pareja miaron sus tangas de alegría. La tercera pareja fue formada por Chío y Armando, que cada que se juntan estos cabrones salen campeones jugando mierda. La última pareja fue la formada por el solamente una vez campeón, el Albur, ese tío gilipolla que no conoce la gloria de campeonar desde ya hace varios meses y para colmo le va tocando de pareja el nunca he sido campeón, el pinche rompe sueños, el apaga ilusiones y televisiones, el atropellador de esperanzas y de perros, así es, el mismísimo Marco. Ni cómo ayudar a este par de gilipollas, la concha de su pelona madre. Bueno, como ya sabrán, la pareja maldita, la Albur Marco, no hizo ni madres, simplemente cumplieron con el requisito de pasar un pinche equipo y anotarse autogoles y fallar como ya están acostumbrados estos tíos cagengues. Su canción de los malditos es la siguiente. La pareja conformada por el Peines y Lalo estaban muy contentitos los hijos de la chingada, ya se sentían campeones, pues llegaron con sus dos equipos, cada uno en una semifinal distinta, pinches suertudos de mierda. Al final de cuentas se quedaron como el perro de las dos tortas. Canción de estos poquiteros es la siguiente. La tercera pareja, la Soto Gibran llegaron a la final, con uno que otro pinche reclamo del uno al otro, terminaron dándolas. Las gracias al torneo y se despidieron con otra derrota a la cuenta. Su canción es la siguiente. Por tu culpa nomás, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada, me pagaste con la peor moneda. Y por último la pareja de cagones. La Chío Armando. Segunda vez en el año que juegan juntos y segunda vez que salen campeones. Les bastó a estos poquiteros empatar en sus dos partidos y por el gol de visitante se alzan campeones, estos tíos mierderos de fútbol, aún así su canción merecidamente es la siguiente. Hasta el siguiente torneo, pinches culeritos.